sé como tú, igual que tú. Ni mejor ni peor, igualita que tú. Pero sé como tú, igual que tú. Necesito cruzar tu mar, nadando hasta donde tú estás. Ser como tú.